El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la licenciada Virginia De Francesco del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación y vamos a hablar sobre un proyecto de ley de protección de humedales en la Argentina que se está debatiendo, está comenzando a debatir en el Senado de la Nación, en el Congreso, y del cual fue invitado a participar la Defensoría del Pueblo en carácter de expositor y un poco para debatir ideas sobre cómo se va a llevar a cabo esta ley y cómo se está trabajando en el proyecto. Virginia, contanos, bueno, un poco cómo fue la participación de la Defensoría y de qué trata este proyecto de ley. Bueno, hola Fernando, muchísimas gracias por invitarnos, saludamos a nuestros oyentes que siempre nos prestan su atención y nos colaboran con todo esto. Eso es una cosa para nosotros muy muy buena, muy interesante. Como vos sabés, nuestros oyentes ya nos escucharon un montón de veces hablar de eso. En la Defensoría llevamos un montón de actuaciones, de investigaciones con los reclamos de las poblaciones, con problemas concretos que tienen los humedales. Ya hemos hablado de lo que pasa con los terraplenes en el delta del Paraná, el hecho de que se hayan secado las lagunas de Guanacache en la zona de San Juan, Mendoza y San Luis, el tema del uso de los mallines por la ganadería y el impacto que esto tiene y la necesidad, la importancia de estos mallines para la provisión de agua, para el ganado y para otros usos en nuestra Patagonia, lo que pasa con las lagunas altoandinas y el cambio climático que se van secando. O sea que permanentemente vamos recibiendo distintos reclamos y vamos trabajando estos temas, cada uno con sus condimentos. Eso, por suerte, nos ha dado una linda experiencia respecto a cuáles son las necesidades de los humedales y de toda la gente que vive asociados a estos sistemas, que es mucha y que hay muchos sistemas productivos regionales. Así que cuando la Comisión de Ambiente del Senado nos invitó, nos comentó que nuevamente estaban discutiendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de humedales, nos pareció que era muy interesante, que debíamos participar y bueno, aceptamos el desafío de participar de este debate junto con un montón de organismos también del Estado, de investigación, incluso organismos del sector productivo, ONGs. Y en eso estamos. Eso es un proceso que inicia. ¿Hubo ya una reunión, un principio de reunión? Ya hubo dos en este momento, uno el 14 y otro el 21 de junio, uh-huh. O sea que está es casi una novedad, porque sí. Bueno, esto fue hace muy poquitos días. Es muy interesante el proceso porque hay un proyecto y un borrador circulando que combinó dos textos, digamos, que estaban en discusión, o estaban dando vueltas, los ha combinado en uno. Y bueno, fue muy interesante porque se circuló ese documento y se recepcionaron las observaciones, los comentarios, los apoyos y también las objeciones o las cosas que a distintos grupos les preocupaban respecto del texto, tanto para lograr una mayor protección de los humedales como para asegurarse que todas las actividades que se puedan realizar, actividades productivas, por supuesto, y que estas se hagan en el marco de la sustentabilidad. Y la verdad que no hay muchos proyectos de ley que se generen, que surjan en esta cuestión del debate, que se pongan para que la sociedad los pueda debatir y pueda opinar respecto a eso. Así que, por un lado, el proceso en sí mismo es muy, muy interesante. Y bueno, eso lo tenemos que celebrar. Por supuesto. ¿Hay alguna ley marco que se pueda llegar a ver o a comparar con otros países? ¿Hay algún país más avanzado en este tema que vos conozcas? Es decir, ¿Argentina es un poco de avanzada en el tema de protección de humedales? Mira, está por supuesto la Convención de Ramsar, que vos sabés que es un tratado internacional. Argentina tiene una ley porque por supuesto está adherida, está suscrita a este tratado para proteger los humedales. Son humedales que se declaran como sitios de importancia por su valor para el país, adquiere una categoría como una especie de distinción a nivel internacional, y eso fue un avance muy importante, ya lleva muchos años funcionando. Por supuesto, estos sitios que se declaran después tienen dificultades también en su implementación. Sí, no es que solo con declararlos se protegen automáticamente, sino que hay que tomar distintas medidas. Y hay que trabajar. Todos los países tienen dificultades, por supuesto, para conservar adecuadamente sus humedales, porque la idea es que estos sistemas, que son sobre todo fuente, digamos, de recursos, de alimentos, de agua potable, se sostengan en el tiempo para que las economías regionales se puedan mantener y para que se mantenga la biodiversidad. Y todos han tenido distintos problemas. No es Argentina el único país con inconvenientes. Lo que sí Argentina nos parece que es pionera es de pensar esto como una ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Como el piso que toda la nación tiene que tener para garantizar la conservación de las humedades. En eso Argentina es pionera, en estas leyes, en esta forma. Ya tenemos la ley de bosques, que la hemos discutido con los oyentes. Tenemos también la ley de glaciares, está la ley general del ambiente. O sea, no es la única ley, la de presupuestos mínimos. Y nosotros creemos que en ese sentido esta ley puede esta ley podría funcionar, este modelo de ley. Después, por supuesto, tenemos distintos comentarios donde nosotros creemos que lo principal tiene que ver con los humedales interjurisdiccionales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para proteger un sistema que está aguas abajo, pero que depende de, por ejemplo, de ríos que atraviesan distintas provincias? ¿Cómo asegurarnos que el agua le llegue? Que tenemos, pues ya tenemos el aprendizaje de lo que ha sucedido en la disputa de la Tuel entre Mendoza y La Pampa, y cómo se han ido secando los bañados de la Tuel. La Tuel en La Pampa. En La Pampa, con el uso que se hace en Mendoza de ese río que es compartido. Así que creímos que ahí hay que fortalecer la ley y que hay que hacer algunas modificaciones, algunos cambios que lleven a garantizar, digamos, que el agua le llegue realmente a todo el mundo y garantice sobre todo el derecho del poblador aguas abajo y de las economías regionales y de los ecosistemas que están un poquito más abajo, como pasa con el Atuel, como pasa con la Laguna de Mar Chiquita en Córdoba. O sea, que estas son situaciones que se han repetido. Pero bueno, sí tenemos que destacar, digamos, la importancia de que esto se esté debatiendo en este momento y agradecer muchísimo que se haya abierto la participación social y que nos hayan invitado a estar ahí. ¿Se sabe más o menos para cuándo se puede llegar a tratar la ley o todavía no hay una fecha definitiva? No hay una fecha definitiva, pero ya nos adelantaron que esto se va a volver a discutir a fines de julio o a principios de agosto. Entraría por el Senado. Que entraría por el Senado y que suponen que si todo va bien y con un poco de suerte, y sobre todo si se generan los consensos necesarios con los sectores hídricos de la producción y con las ONG, con la sociedad civil, podría llegar a haber un proyecto presentado desde el Senado antes de fin de año. Así que bueno, perfecto. Ojalá que salga. Ojalá que salga. Te vamos a tener como invitada cuando esta ley ya esté implementada, o por lo menos legislada. Claro, muchas gracias, Virginia de Francesco, por haber estado con nosotros en la Gente Sobre Francesco. El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con Eugenia Rodríguez de la delegación nuestra de la Defensoría del Pueblo de la Nación de Río Negro. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer tenerte con nosotros por comunicación, porque la verdad que somos compañeras, pero no nos vemos casi nunca porque cada una trabaja en su lado. Así que bueno, primero de todo queríamos que nos cuentes esta campaña que están haciendo, que es Defensoría en tu Barrio. ¿Qué están haciendo? A ver. Sí, en realidad, bueno, lo elaboramos un programa a partir del año pasado, noviembre, diciembre. Sí. Que se llama el programa La Defensoría en tu Barrio. La idea era acercarnos a los distintos barrios de Viedma, que están por ahí alejados al centro donde se encuentra físicamente la oficina nuestra, sí, para que los vecinos conozcan de nuestro organismo y puedan también realizar los reclamos, porque teníamos conocimiento que por ahí había vecinos que todavía no conocían de la existencia del organismo en Viedma, sí, o que también por distintos motivos de recursos económicos o distintos motivos no se podían acercar a la oficina y bueno, estaban por ahí viendo restringida la posibilidad de reclamar por aquellos problemas que tenían. Entonces nos propusimos hacer una agenda mes a mes y sí, estamos recorriendo los distintos barrios de Viedma. Y perfecto, a través del recorrido que están realizando, ¿están recibiendo más denuncias? Contame un poco. Sí, sí, estamos recibiendo más denuncias, asesoramiento. Por ejemplo, el día de ayer y sí, la semana pasada estuvimos en uno de los barrios más vulnerables, digamos, que hay allá en Viedma. Y se han acercado mucho a consultarnos, pedirnos asesoramiento para poder acceder a la tarifa social de luz y gas. Sí. Y también al programa Hogar de Garrafa Social, porque hay todo un barrio entero que todavía no tiene conexión a la red de gas. Entonces, bueno, se proveen por garrafa. Seguro, el tema más importante es lo de la tarifa social, que le quiero aclarar a los oyentes que en Facebook tienen todos los requisitos necesarios para realizar las denuncias o acceder a la tarifa social, ya sea de gas, electricidad, de AISA, de agua o de la SUBE, del transporte público. ¿Qué tal allá el transporte público? ¿Cómo está la gente? Y el transporte público, allá tienen algunos problemas que los han planteado, pero bueno, nosotros, esa es una cuestión municipal, porque la concesión es municipal, más que nada por los recorridos. Lo que pasa que algunas calles y accesos a esos barrios por ahí están un poco complicados, entonces, bueno, le hemos transmitido estas inquietudes a también a los concejales y eso, como para que ellos también puedan tomar partido, bueno, haciendo eco de los reclamos de los vecinos. Perfecto. Para finalizar, Eugenia, ¿querés dar la dirección y un número de contacto en donde la gente de la zona puede ir a acercarse a nuestra oficina ya? La dirección es calle Las Heras 558. Sí. Y el número de teléfono es 02920-432-410. Ok, reciben las mismas denuncias que nosotros recibimos acá en sede central de Suipacha 365 en Capital Federal, las reciben ustedes allá. Exactamente. Bueno, Eugenia. Y sí. Bueno, nos conectamos también con sede central por algunas cosas y que son enviadas para que por ahí también se resuelvan acá en algunas situaciones donde no las podemos resolver desde lo local. Exactamente. Bueno, muchas gracias y un placer haberte tenido en La Gente y su Defensor, y nos mantenemos en contacto. Gracias, Estefanía, un beso grande. Hasta luego, chau, chau. Ahora presentamos las noticias. Corrientes, Nación y Provincia unifican estrategias para combatir la trata. A través de sus organismos internos, los gobiernos nacional, provincial y municipales acordaron avanzar con firmeza en políticas de lucha contra el delito de trata. En ese marco, se coincidió en la idea de conformar una red donde cada uno desde su área aporte cómo van a encarar la cuestión. De la firma del convenio participaron la presidenta de la CONFNAF y la directora de la Mujer y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Patricia Nasser, la coordinadora del Centro de Referencias del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, Claudia Gómez, representante de los Ministerios de Seguridad, de Educación y de Salud, y también representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad de Corrientes y funcionarios de organismos nacionales con sedes en la provincia correntina.